Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias, mitos y leyendas del Maipo. Hoy con una fascinante y asombrosa narración extraída de una leyenda popular ubicada geográficamente en los alrededores de la ciudad de Paine y que lleva por título La leyenda de la Laguna Verde de Paine. El mismo aire que respiraban mis abuelos. ¿Cómo no voy a estar contenta, Fidelia? La vida parece sonreír y hoy regreso a aquella casa que guarda mis mejores recuerdos. Solo espero que todo esté en orden. La cómoda, los velos, el traje de fiesta, la ropa de cama, las porcelanas. Todo en orden, señorita Aurora. Durante su ausencia, que debo confesar fue eterna, sus cosas permanecen intactas. Incluso su inconfundible fragancia rodea toda la casa. No seas aduladora, Fidelia. No es para tanto. Intento decir que extraño tanto mi tierra. Las tardes de té y excursiones. Y noches bajo el magnolio. Supongo que el magnolio está en el mismo lugar, ¿no? ¿Alguien lo habrá cuidado? ¿Qué cosas dice, Aurorita? Fueron apenas 6 meses que estuvo fuera de la casa y piensa que todo está derrumbado. ¿Qué haría mi niña sin su magnolio? Es que, como mi padre le ha dado por botar los árboles de la hacienda, pensé que tal vez... No, tendría que pasar sobre mí antes de ver a ese árbol en el suelo. Eso es lo que me gusta de ti, Fidelia. ¿Qué? Pues, tu fidelidad. Y dígame, señorita Aurora, ¿conoció a algún muchacho durante el viaje? Fidelia, ¿cómo se te ocurre? Era un viaje de estudios, no de compromisos y juerga. Esos ojitos verdes no me engañan. ¿Cómo se llama el joven que conquistó su corazón? Nadie. Se llama Nadie. Ahora cambiemos de tema. Su regreso, señorita Aurora, me hace pensar en un cierto encanto escondido en estas tierras de Paine. ¿A qué te refieres, Fidelia? No sé, dígamelo usted. Mi sexto sentido ha hablado. La criada Fidelia y la joven señorita Aurora callaron por el resto del camino. Llegando a la hacienda de Paine, propiedad de su padre, un acaudalado señor de la zona, las dos mujeres bajaron del carruaje. Un grupo de trabajadores de la hacienda aplaude el regreso de la hermosa joven. Aurorita, mi amorcito precioso, hija querida del alma, ha regresado a casa por fin. Padre, hijita querida, qué bueno tenerte con nosotros. Madre querida, padres, los extrañé tanto, a los dos, no podía estar más tiempo lejos de ustedes. ¡Los quiero tanto! ¡Bravo! ¡Bravo! Todos los trabajadores de la hacienda quisieron venir a saludarla como señal y gesto de cariño. ¿Qué le parece, hija? Esto es un sueño. Aunque fueron apenas 6 meses, pero creo que no podría irme nunca más. ¿Están todos los trabajadores? Todos, cariño mío, no falta ninguno. Es un día especial para nosotros y un día festivo para ellos. Vamos, mi tesoro, pasemos a la casa. Te espera un té con galletitas de avena, miel e higo seco. ¡Tu preferido! Gracias, madre. Es perfecto para conversar de mi viaje. Pero debe estar exhausta, Aurorita. Mejor disfrute el té y luego podrá conversar con sus padres. Tiene razón, Fidelia. Haz que lleven las maletas a la habitación de Aurora. Sí, señora Matilda. Ay, estoy tan contenta, Agustín. Creo que el corazón se me sale de ver de nuevo a nuestra niña en la hacienda. Mírala, cómo ha crecido. Sí, parece que ayer correteaba por los pasillos con su muñeca de lana, ¿te acuerdas? Esa que le regaló su tía Eulalia. Sí, es imposible separarnos de ella. Pese a todo el ajetreo de esta hacienda, sobre todo si piensan hacer un nuevo viaje. ¿Tú crees, Agustín? ¿La niña ya estará pensando en radicarse fuera del pueblo una vez que finalice sus estudios? ¿Quién sabe, Matilde? ¿Quién sabe? Por ahora, disfrutemos de una velada en el jardín. ¡Música! ¡Música! La hija consentida de la familia acababa de llegar a su casa, luego de 6 meses de ausencia en un internado de estudios. Sin embargo, la fiesta se anima extendiéndose más allá del atardecer. ¡Ahí viene la niña! ¡Viene la niña! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la niña! ¡Bravo! Señorita Aurora, qué bueno que despertó. Se está perdiendo una gran fiesta. ¿Y mis padres, Fidelia? Ah, parece que fueron a descansar. Han estado toda la tarde aquí afuera, en el jardín, esperando. ¡A su salud, señorita Aurora! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡Salud! Gracias a todos por su alegría. Le falta un bailecito, mi niña. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Queremos bailar a la niña! ¡Queremos ver bailar a la niña! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Gracias, queridos amigos. Pero como han de suponer, no soy buena para estas cosas. Para que se anime la niña, vamos a cantarle una cancioncita para alegrarle mucho mejor. Y dice así. ¡Bravo! ¡Bravo! Plantó con pío jardín en situación muy amena, que fue donde tú naciste, flor de la tierra chilena. Se empezó la agricultura con anhelos singulares, para ponerle cultivares la planta de su hermosura. No se vio más preciosura que el árbol hasta el confín. Planta bella en fin, dio aquel prado soberano, donde con su propia mano plantó con pío un jardín. ¡Bravo! Y como no hay primera sin segunda, pues, señorita Aurora, este guaso comprometido le abrirá este corazoncito. Por una casualidad, a ver el jardín entré. En el momento miré entre flores tu verdad. Rendí pues mi voluntad a ti, preciosura azucena, y dije ya enhorabuena que te amable constantemente, porque te vi floreciente en situación muy amena. ¿Será esa flor para mí? Le pregunté al jardinero, y entonces con mil amores te saqué de entre las flores, que fue donde tú naciste. ¿Y cómo te quedó el ojo, respingado? Quédate ahí nomás, será mejor, porque don Agustín debe estar escuchando. Fidelia, no sea enchapada antigua. Ellos me conocen de chica. Mire que estos guasos son buenos para el vino y los huequitos se ponen pintones. Déjalo, son alegres, simpáticos. Voy a dar un paseo por el jardín. Necesito respirar un poco de aire fresco. ¿La acompaño? No, Fidelia, gracias. Necesito estar sola unos momentos. Dígale a mis padres que ya entro, por favor. Lo que usted diga, pero no se demore. Como si no conociera estos campos. Si son como la palma de mis manos. Para Aurora el festejo era motivo de alegría y agradecimientos. Un sentimiento de amor la hizo detenerse y esperar en medio de la hierba. Recostada en el pasto, miró al cielo la llegada de la noche, buscando en las estrellas una respuesta. ¿Dónde? ¿Dónde estabas cuando llegué? Si no asomas, creo que moriré. Sin rebaño que cuidar, tus manos estarán plantando una melodía. O si no... Si no... ¿A quién le hablo en medio de la noche? Una a una las luces de la hacienda se apagaban y las voces ya cesaban sus entonaciones. De improviso, se escuchan pasos en la hierba. Alguien se abre paso a tientas, muy cerca de Aurora. ¿Fidelia? ¿Eres tú, Fidelia? ¿Vienes a buscarme? Deberás esperar un rato más. Necesito más aire. ¡Fidelia, respóndeme! ¡No seas así! Fidelia debe estar en la cocina, tus padres en la alcoba, los campesinos en sus chozas, y yo buscando un gran magnolio al atardecer para recordar tu perfume en cada una de sus hojas. ¿Pedro? A quien ya no invocas porque parezco innecesario en tus ruegos. Te miraba de lejos, mientras esos campesinos te adulaban con sus poemas. Me quedé esperando toda la tarde. Sabía que llegarías. ¿Dónde te habías metido? Siempre estuve por ahí, atrás tuyo, todo el tiempo. Te busqué, pero... ¡Shh! ¿Escuchas? Ellos también te cantan, Aurora, y yo me conformo solo con mirarte. Ni siquiera pudimos despedirnos. Las despedidas son para los cobardes. Los valientes deben soportar el dolor del último adiós. Pero... fueron 6 meses sin saber nada de ti. Los humildes no estamos acá o allá. Simplemente estamos donde se nos necesita. Para mí eres mucho más que eso. Todos los días me pregunto si podremos... si será posible, al menos por una vez, estar juntos. Así, acostados en la hierba, pensando libremente. Si es posible, Pedro, si lo queremos. ¿Qué dirían tus padres? Soy apenas un campesino, un peón de esta hacienda. Las cosas cambiarán, Pedro, créeme. Tarde o temprano entenderán. No hay suficientes razones, mi Aurorita. Usted estudiará cómo es normal en su futuro. Yo seguiré aquí cuidando a los animales. Cuando sepamos que ha llegado el tiempo, todos lo sabrán y ya no nos ocultaremos. ¿Qué más quisiera yo? Y así será. Mañana saldremos a un picnic cerca de la laguna. ¿Dónde estarás? No lo sé, Aurora. ¡Ya pues, mi niña! ¡Venga rápido! Debo irme. Estaré buscándote. ¡No me falles! Mira hacia todos lados. Lo haré. La noche adquirió otro matiz. Para la joven Aurora no existían razones para no ver a Pedro, un trabajador de la hacienda de su padre. Aquel amor secreto desafiaba toda lógica, pero era llevado con sumo sigilo frente a la mirada atenta y rígida de las normas establecidas. Al día siguiente, muy temprano, la familia prepara un día de campo. 2 coches guiados con caballos se abren paso por el polvoriento camino rodeado de cerros, riachuelos y una gran laguna. Al llegar al sitio escogido, las sirvientas fueron las encargadas de bajar de los coches los víveres y meriendas de diverso tipo, principalmente ponches, pan amasado, frutas, ensaladas y carnes. Por acá, Marta, no tan lejos de la orilla. Florencia, trae los chamantos. Es el colmo que todas las cosas las tenga que hacer yo sola. No gruñas tanto, Fidelia. Venimos a disfrutar de un día de campo, déjala. Ellas saben lo que hacen. Pero, doña Matilde, a estas niñas les da con alejarse del lugar más bonito. Mire, ve, aquí vamos a estar bien. Diles que sirvan la mistela mientras tanto. Voy a recostarme en la hierba. Buena idea, doña Matilde. Usted no se preocupe de nada. Deje todo en nuestras manos. ¡Ay, qué bella escena esta, querida Matilde! Nuestra hija disfrutando con su familia como debe ser. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú, querida mía, dejando pasar el tiempo entre los dos como un tierno desfile de bellos momentos? Estás muy inspirado, Agustín. Eso me gusta. Oh, si es momento de disfrutar y contemplar. Aunque me gustaría saber qué le pasa a la niña. Desde que llegó, la he notado un poco cabizbaja. Tienes razón, Agustín. Ha hablado muy poco. Debe ser una cuestión de edad o de acostumbramiento. No en vano fue capaz de estar 6 meses sin las comodidades de siempre. O algo más. ¿A qué te refieres? ¿Estás pensando en que Aurorita está enamorada? No lo he dicho. Ahí viene. ¡Aurorita! ¿Quieres comer algo? No, mamá, gracias. Aún no. ¿Has dormido bien? Sí, mamá, he dormido bien. Bueno, con vuestro permiso, mis queridas mujeres. No hay tiempo que perder. Me voy de casa con los criados. ¡Suerte! La necesitaré. Mamá, ¿algo le preocupa? ¿A mí? ¿Por qué me preguntas eso? No sé. Tal vez piensas que no soy feliz. ¿Por qué dices eso, Aurora? La forma como me miran tú y papá y... Ya no soy una niña, ¿entiende? Por supuesto que no lo eres. Pero eres la consentida de tu papá. Si algo te pasara... ¡Ay, válgame Dios! El corazón se paralizaría. ¿Y si alguien me quisiera? Aparte de ustedes, por cierto. ¿Cómo? ¿Qué hablas? ¿Intentas decirme algo? No sé qué cosas digo. ¿Te refieres al amor de un hombre? ¿Un joven te ha cortejado? Aurora guardó silencio. Las preguntas de su madre le resultaban incómodas. Pero antes de continuar la conversación, a lo lejos se escuchan disparos. ¿Escuchó eso, señora Matilde? ¿Los disparos? Debe ser Agustín cazando. ¡No! ¡Shh! ¡Escuchen eso! ¿Qué? ¡Shh! Guardemos silencio. ¡Corran, corran! ¡Se acerca una estampida de caballos salvajes! ¡Ah! ¡Aurora! ¡Corramos rápido! ¡Aquí viene! Una gran estampida de caballos hizo de las suyas, destruyendo todo a su paso, causando miedo y pánico. En cuestión de minutos, todos los alimentos eran aplastados, convirtiendo el día de campo en una pesadilla. Doña Matilde, Aurora, Fidelia y las dos criadas miraron la dantesca escena de destrucción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por muy poco casi nos aplastan. ¿De dónde habrán venido? Eran los caballos de la hacienda Fidelia. Reconocí a más de uno. ¿Qué ocurrió, Matilde? Esos caballos, Agustín, casi nos aplastan. Llegaron de repente, don Agustín. Parece que huían de algo. Esos caballos son de nuestra hacienda, no cabe duda. Llamaré a los criados para que los lleven de regreso. ¡Que suban todo al coche! Volveremos a la hacienda. Los caballos estarán a cargo... ¡de Pedro! ¡Pedro! El rostro de don Agustín mostró preocupación y enojo. No muy lejos de ahí, observando la escena, se encontraba Pedro. ¿Me quieres explicar, guaso tonto, qué ha pasado aquí? ¿No te dije acaso que cuidara a estos animales? ¡Ven aquí! ¡Si no quieres que te dé un balazo, ven, te digo! Agustín, no deberías... Estoy harto de estos flojos. Solo tengo lástima por él, porque su padre me pidió que lo empleara. ¡Y mira cómo me paga! Don Agustín apunta decididamente su escopeta hacia Pedro, que parece absorto por tal desastre. ¡Te dije que cuidara a los caballos! ¿Sí o no? ¡Habla! ¡Agustín! ¡Deja que me conteste! ¡Papá, baja esa escopeta! Es mejor que pague con una herida en medio de sus dos ojos. ¡Mírame a los ojos! ¡Responde lo que se te pregunta! ¡Basta, Agustín! ¡Nadie sufrió daño! ¡Debe haber sido un accidente! ¡Déjalo que responda tranquilamente! Estos salvajes nunca se harán cargo de sus errores. Por eso son lo que son. Te espero en la hacienda. Hazte cargo de los caballos. Y que no falte ninguno porque tendrás que pagármelos. El día de campo había terminado en un desastre. Aurora enmudeció de dolor por las duras palabras de su padre hacia su enamorado Pedro. Entonces, supo que su amor era imposible. El incidente no había pasado a mayores, pero resultaba muy extraño lo ocurrido. Ya en la hacienda, don Agustín conversaba con el padre de Pedro, don Cupertino. Ellas corrieron peligro, Cupertino. Esta es la gota que rebalsó el vaso. No seguiré tolerando esta falta de respeto. Sabes que empleé a tu hijo solo porque lleva muchos años trabajando para mí y antes que se convirtiera en un mocoso perdido. Me debes mucho, Cupertino, mucho. Ahora, ¿quién pagará por lo que ha hecho tu hijo? ¿Tú? No tienes fuerza ni juventud, no tienes nada. ¿Recuerdas aquella vez cuando por casualidad tu hijo mató a una de mis vacas? ¿No me vas a decir que fue un accidente? Pienso que tal vez él quiere matarme. Don Agustín, lamento lo ocurrido y siento mucho lo de los accidentes en los cuales mi hijo Pedro estuvo involucrado. Es joven, impetuoso, a veces torpe, pero es un buen cabro, tiene buen corazón. No lo castigue, por favor. Pagaré por él de alguna forma, se lo prometo. La única manera que tienes para pagarme es con más trabajo. No tienes dinero, hombre. ¿De dónde vas a sacar? ¿Vas a pagar la porcelana rota? ¿Las telas importadas? ¿Ah? Ándate, Cupertino. Llévate a tu hijo. No quiero verlos más. Esa es la manera como me pagarás. Pero todo lo que tenemos es la pieza donde estamos. No sabemos a dónde ir. Ese es tu problema, Cupertino. No el mío. Váyanse hoy mismo. Don Cupertino llegó a su humilde casa, ubicada al interior de la hacienda. Su hijo, Pedro, miró a su anciano padre en silencio. Toma tus cosas, hijo. Nos vamos hoy de la hacienda. El patrón nos ha echado a la calle. No te culpo. Es mi error no haberte dejado en casa de tus tíos. Confiamos en don Agustín, en su hospitalidad. Todo eso ya se acabó. Arréglate la camisa. Voy a descansar un par de minutos. Donde quiera que vayamos, el viaje será largo. Con tu permiso. Pedro abrió bruscamente la puerta principal y echó a correr rumbo a la hacienda. Pedrito, ¿qué hace aquí? ¿Por qué tiene esa cara de asustado? Doña Fidelia, necesito hablar con don Agustín. Tiene que ser ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero eso no va a poder ser. Don Agustín está muy enojado y capaz que le ponga unos tiros de escopeta en la cabeza. No importa, Fidelia, es debido a muerte. ¿Qué puede ser debido a muerte? No pregunte más y vaya en su búsqueda, por favor, se lo ruego. No le prometo nada. Esperé aquí afuera. ¿Qué quieres, Fidelia? Con todo respeto, don Agustín, pero afuera hay alguien que lo busca y quiere hablar con usted. ¿Quién es? Pedro. Pedro quiere verlo ahora. Les dije que se fueran hoy. No invocaré su piedad. Dígale que se retire. Mi decisión ya está tomada. ¡Ande! ¡Dígale! Me temo que no va a poder ser, don Agustín. Don Agustín, quiero hablar con usted. ¿Qué haces en mi casa, atrevido? ¿Quién te dio permiso para entrar? No es por mi padre que vengo a hablar. Entonces, ¿qué podría yo hablar contigo? Es por otra cosa. Con respeto, señor. Don Agustín. Fidelia, déjanos solo, por favor. Esta será la última conversación que tendré contigo, joven irrespetuoso. Tal vez se equivoque, señor. Lo que vengo a hablar con usted es muy serio. Esperaba tarde o temprano que mi padre fuera echado de su hacienda. Durante todos estos años, él ha entregado más que su vida, su alma también. Cada arruga, cada cana, cada sudor fue arrojado sin remedio a sus pies, señor. Ahora es lo más conveniente desterrarlo. Pero no se preocupe, sé cuidar bien a mi padre. Es lo mínimo que puedo hacer para asegurar mi vida y la de mi familia. ¿Quieres matarme? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Mis riquezas? ¿Mis posesiones? ¿Mi casa? ¿Mi familia? ¿Qué? Nada de eso quiero, don Agustín, nada. Si no fuera por usted, mi corazón sería frío y despiadado. Ha dado vida al ser que más quiero en este mundo. ¿Cómo es eso, muchacho? Explícate bien. El único ser del que tú hablas es... ¡es mi hija! Don Agustín, sí. Esa flor, que para mí es inmortal, es su hija Aurora. ¿Cómo te atreves a faltarle respeto, guaso de mierda? Nunca le faltaría respeto a su hija. He entregado mi vida a ella. Nos amamos. Esto es una broma. Ay, entiendo. Tu padre te envió para vengarse. ¡Qué buena broma! No es una broma, don Agustín. Su hija y yo nos amamos. Ay, no. No hables más, muchacho. Si no quieres que te mate aquí mismo. Morir por ella es un premio, créame. Además, solo buscaría su odio. Entonces, dime, niño, ¿qué haría mi hija con un... con un campesino bruto como tú? Comenzar a construir un nuevo camino, un nuevo destino juntos. Ya, fuiste demasiado lejos. Te doy un minuto y nada más para que te pongas a correr antes que te mate. Preferiría no ver nunca más a mi hija antes que compartiera su vida con un miserable como tú. Escúcheme, es usted muy severo. He venido a arreglar este asunto de hombre a hombre y sin embargo... ¡Ándate, te dije! Si es verdad lo que dices, tu vida será un tormento y cada día de mi vida lo dedicaría a arruinarte. Pedro huyó despavorido de la casa. Don Agustín, fuera de sí, imprecaba a más no poder, rompiendo todo a su paso. Doña Matilde no entendía nada de lo que sucedía, mientras que Aurora, con solo mirarlo, comprendió un final horrendo. ¿Qué es todo esto, Aurorita? ¿Por qué tu padre se ha descompuesto? ¡Lo sabe todo, mamá! ¡Lo sabe! ¿Qué sabe tu padre, mijita? Corazón, siente vergüenza de decírtelo, mamá. Es algo que nunca probarías. Al día siguiente, muy temprano, alguien toca a la puerta. Fidelia abre silenciosamente. Aquel personaje es Don Cupertino. Don Agustín, Cupertino quiere verlo. Me di la libertad de hacerlo pasar. Don Agustín, seré muy breve. En primer lugar, quiero informarle que ya no vivo en la casa. Como usted ordenó, tomé mis cosas. Pronto me iré. ¿Eso es todo, Cupertino? ¿Vienes aquí para decirme que te vas? ¿Esperas que me despida de ti después de que tu hijo viniera a deshonrar a mi hija? ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Ven rápido, por favor! ¡Aurora! Quiero que la veas a los ojos, viejo mentiroso y cómplice de las fechorías. ¡Aurora! ¿Papá? Don Cupertino. He pasado la noche en este frío rincón. No he podido dormir por culpa del hijo de este viejo que dice tener una relación con mi hija. Papá, quiero explicártelo todo. ¡Shh! Aurora, usted no tiene la culpa. Ellos la tienen y quieren involucrarla a usted. Papá, deje a Don Cupertino fuera de todo esto. Su hijo es más vivo que... Mi hijo ha muerto, don Agustín. Ayer salió corriendo de esta casa. Su dolor era muy grande. Eso es lo segundo que quería decir. Mi Pedro murió. La pena lo mató. Llegó a la casa, se encogió de hombros, lloró y no volvió a despertar. Su único pecado fue amar a su hija. ¿Qué? ¡Papá! ¿Qué hiciste, papá? ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No! Presa de su angustia, sin asimilar la magra noticia, Aurora corre por el campo llorando, llamando con toda su voz y exclamando el nombre de su amado Pedro. La única manera de desahogar el dolor punzante sobre su pecho, provocado por la muerte de Pedro, era huir de la hacienda. Su vestido blanco sufrió desgarraduras y en más de una oportunidad, Aurora cayó al suelo. Llegó hasta la orilla de una laguna y sin medir sus pasos, pronto se hundió en aquel fango. Casi por equivocación, al intentar cruzar por un vado, el viscoso y húmedo barro comenzó a tragársela lentamente, llegando hasta su cintura. Luchó incansablemente, rasguñando, izando su cuerpo, contorneándose, pero nada de eso bastó. Aurora miró al cielo con ojos incandescentes y puros. Entre las nubes, creyó ver la silueta de Pedro. El barro hizo lo suyo y en menos de 5 minutos, la niña desapareció en el fondo. Ya no se escucharon sus lamentos y sus verdes ojos solo sentían una mortaja de tierra dura y agua. Al día siguiente encontraron sus zapatos desperdigados por el camino rural, algunas rasgaduras del vestido y sus huellas en dirección a la laguna donde se perdía su rastro. Inútiles fueron los llamados. Su camino llegaba hasta la orilla de la laguna. El sol brillaba como nunca. Una brisa tibia recalentaba el ambiente e hizo que todos miraran hacia las aguas, ya que un milagro había ocurrido. Nunca, pero nunca el gran ojo de agua había lucido como ese día. Desde entonces, cuenta la leyenda que el agua de la laguna se tornó de color verde, como los ojos de Aurora. Los habitantes cuentan que por las noches aún es posible escuchar el llanto de la niña, sobre todo en luna llena. Actuaron en este programa Marcelo Mallea Hernández, Claudio Valdés Caamaño, Marlene Béjar Lizana, Susana Arredondo Canelo y elenco. Nos encontraremos en un próximo capítulo.